Y primero, que no cuento, voy yo, con mi equipo con 50-10 y 53 puntos. Bueno, pero lo tuyo es muy, muy difícil de explicar esto. No, el mío, en mi equipo, tengo cuatro jugadores que me puntuaron cinco y uno que me puntuó cuatro y uno que no me jugó, así que O sea que no. hoy por hoy el líder es Juan Andrés Bayón, Sí, el ¿no? líder sería Juan Bayón, el segundo sería Santi y luego ya entrarían pues Dorado, Tony de King y Santi. Y luego ya seguirían con la gente de 43 puntos, que está por ahí Follonero, por ejemplo, otro equipo de Juan Bayón, CX Fútbol, ahí hay. Y el equipo que ganó esta jornada sería va décimo, que es el equipo de GM Carballos Cracks, por ejemplo. Noticias así curiosas de jugadores. Hemos visto jugar. Uy, perdón. Se me ha medio desmontado todo aquí. Hemos visto debutar en Liga Gallega desde hace mucho tiempo al gran maestro David Lariño, ¿no? Finalmente tenemos un GM jugando en Primera División. Sí, y que además está en mi grupo, así que supongo que me tocará jugar con él. Y bueno, debutó como no, como era de esperar, ganando, ¿no? También se cumplió lo que yo sospechaba, que ya decía la semana pasada, ¿no? Que Stoikovic no jugó, por ejemplo. Parece ser que son temas económicos, por lo que me dicen. Y bueno, luego también la otra noticia, supongo que de la jornada, es de que Marco Tesi llegó a jugar. Y ganó 4-0, Y palizón allí, ¿no? sí, al Liceo de Orense. Luego ya comentaremos más en profundidad cuando vayamos Sí, sí, por sí, grupo sí. por grupo. Sí. Bueno, pues esto fue un poco lo que fue la jornada pasada. Recordamos que no solo podéis hacer los cambios que ha dicho Juan Jesús, los 10 cambios, con lo cual cada jugador que cambiéis, pues es un cambio, sino que además los que no tengáis tres equipos podéis enviar todavía vuestros equipos y los que no tengáis ningún equipo los podéis enviar. Esto está abierto a todo el mundo. Si alguien conoce a los jugadores, ayuda. Si no conoces a los jugadores, bueno, pues tienes que hacerlo un poco más a ciegas. Pero bueno, animamos a todavía los que queráis anotaros. Quedan todavía 9 rondas. Cada ronda pues tenemos ese libro. En este momento hay 95 ya seleccionadores y 185 equipos que están puntuando. Y bueno, no es cosa fácil, os lo digo Y yo, que bueno, me cuesta bastante, pero bueno. creo que hay alguno más que llegó en estos momentos, o sea, que hay alguno más, ya me Sea, parece que ya hay. ya llegando a los 100 y a los 200, ¿no? Sí, estamos, a ver si llegamos en lo que queda de liga, que supongo que sí. Bueno, mucho trabajo y bueno, mucha animación, lo comentábamos antes. Agradecemos también a toda la gente que se conecta al blog de Radio Ajedrez Profano.blogspot.com y que bueno, se conecta ahí a la liga y está siguiendo los resultados provisionales y definitivos. Quizá mandar desde aquí, que seguro que nos escuchan muchísimos de los que juegan en la liga aquí en Galicia. Pues una pequeña recomendación, y es que a pesar de que hasta el martes a las 7 de la tarde hay plazo para dar los resultados, bueno, pues el que se vaya metiendo ya durante el mismo sábado y domingo, pues facilite un poco el que tener los resultados antes, ¿no, Juan Jesús? Sí, cuanto antes estén metidas las actas de primera división de nuevo, pues antes sacaremos los resultados, ¿no? Entonces, animemos a la gente que cuanto antes pueda meter sus actas, que las rellene en el jefe y nosotros las sacaremos antes, cuanto antes estén, claro. Sí, bueno, menos alguna cosilla más de la Liga Fantástica, si no, antes pasamos a la Liga. No, bueno, si quieres una pequeña curiosidad, que en esta jornada dependía todo del encuentro del UCC, porque o sea, estaba primero David Pérez Carballo todo el tiempo, pero bastantes equipos dependían del encuentro del UCC. Se podrían haberlo adelantado según ese encuentro. Y todo dependía de la partida de Medarde, por cierto, porque Claro. Medarde es el jugador que más ha escogido de la liga. Entonces había muchos equipos pendientes de Medarde, que si ganaba Medarde ganaban esos equipos y al final, pues como no pudo ganar, pues no pudieron pasarle. Pero bueno, estuvo hasta el último momento ahí emocionante la jornada, ¿no? Bueno, hay que seguir confiando en Luis Medarde. No lo borréis de vuestro equipo, porque creo que dará la campanada, ¿no? Más adelante. No, seguro que sí, que es un gran jugador y seguro que va a hacer muchos puntos.